Prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. Muy bien, mientras termina de sonar Mi Revolución, agarrate Catalina, y Gastón Puentes, en esta linda versión. Además, aprovechando que Agarrate Catalina estuvo el otro día acá en Amigues de Merlo, muy linda versión. Te decíamos, vamos a hablar sobre una carta abierta que emitimos comunicadores de Merlo, cuyo título es justamente Comunicadores de Merlo contra el Vigilar y Castigar Municipal. Una carta, una nota que ha tenido bastante repercusión local y provincial Anque Nacional. Y para hablar de toda esta situación y contarles un poco de qué se trata, estamos con visitas. Nos visita Esteban Rodríguez, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Permiso, ahí paso. Y la dueña de casa casi, Pamela McKay. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo están? Bueno, bien, bien, todo bien. Veníamos hablando en la primera hora sobre la cuestión nacional, el desquicio político, económico, y por ahí la falta de cierta reacción, o que lo que a uno le parece falta de reacción de la sociedad, ¿no? Y de muchos de los actores involucrados. Y este me parece un lindo contraejemplo de eso, ¿no? De una reunión, una posibilidad de comunión entre distintas personas que nos dedicamos a la comunicación y que con cada uno desde su mirada, desde su lugar, desde su situación, pudimos articular esta nota, esta carta que refleja una situación preocupante en la comunicación local y que tiene su trascendencia, como decía, a nivel provincial y nacional. Así que, dicho esto, me gustaría que arranquemos por ahí. No le dejamos pasar, ¿no? Uh-huh. Está buenísimo. Sí, la verdad que sí. La verdad que, primero, el agradecimiento inconmensurable a todos los colegas, uh-huh, a toda la gente, a distintos sectores de la sociedad que cuando vieron este posicionamiento tan fuerte que se establecieron y establecimos entre tantos comunicadores, dijeron, apa, a mí también me pasa, pero alguien saltó. Claro. Y saltamos porque nos resultó grave, porque esto, la génesis de esto fue la extensísima asamblea de la cooperativa de agua de 12 horas, donde ahí, entre los comunicadores, mientras estábamos haciendo la cobertura de lo que era la definición de la cooperativa de agua, nos pusimos a charlar sobre esta situación, los aprietes, las amenazas, las acciones que está estableciendo el municipio. Dijimos, epa, sí, a todos nos pasa y esto es sistemático. No es un hecho aislado, no es que un caprichito de un funcionario. No, no, no, es un plan sistemático. Y de allí vino la reunión y la convocatoria a todos los comunicadores para decir, ¿qué hacemos con esto? Uh-huh. ¿Lo debatimos en un programa de radio? Sí, lo debatimos, pero tenemos que sentar un posicionamiento institucional fuerte porque no es menor lo que estaba pasando. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está pasando? Bien, ahí yo retomo un poco con la introducción que vos hacías, que yo creo que, viste, cuando uno es parte de una sociedad siempre le parece insuficiente lo que sucede, pero, porque es muy común eso, cuando está en un grupo no se hace lo suficiente, pero Merlo es una comunidad que es activa y es participativa y venimos de una serie de conflictos, ¿no? La cooperativa de recuperadores merlinos, la cooperativa de agua, como contaba Esteban, y creo que tiene que ver con en gran medida lo que venimos a denunciar en conjunto los comunicadores, comunicadoras de acá, que es no son hechos aislados las conductas que ellos vienen presentando y que tiene que ver con perseguir a todo aquel, toda aquella persona u organización que manifieste una posición distinta a lo que el oficialismo municipal plantea, ¿no? Y creo que también encuadrar... Para, Pame, y ahí hago un subrayado, ¿no? Sí. Y que toda esa gente pasa al grupo, ¿no? Al genérico de cucas izquierdistas. Claro. Sí. Va etiquetado. Todo es etiquetado, sí. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, hay el estigma de el que piensa diferente, ya está hablando desde un aspecto político partidario para afectar mi gobernabilidad. Uh-huh. Cuestión que no es así, o muchas veces no es así. Sí. Entonces, con ese etiquetado se desestima a la crítica. Y si fuera así, también, exacto, bienvenido. Exacto. Bienvenido sea también. O sea, sí, porque... Mira, bueno, pero es el pequeño manual Milei ilustrado. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, copiado y pegado. Total. A la Villa de Merlo. O sea, uh-huh, podés ser comunicador y tener una postura política clara. Total. Partidaria. y yo lo reivindico, puedo tener una pertenencia partidaria y ser comunicadora, ¿y cuál es el problema? Sí, sí. Yo creo que lo que unió acá no fue eso, no fue un partido, no fue una misma ideología, un posicionamiento partidario. Sí hay una mirada común que tiene que ver esto con, me parece que lo que está de fondo es qué está buscando los funcionarios de este municipio, ¿no? Sí, que hay gobernar para unos pocos, apropiarse de los bienes comunes, ¿no? Del monte, de la sierra y del agua, y para eso todas las voces que resuenan en otro sentido hay que etiquetar, estigmatizar, ¿no? Viene un poco por ahí. Denotar, es decir, desprestigiar. O sea, el fundamento puede ser absolutamente válido y puede ser superador al fundamento que ellos implementan. Pero etiquetando y denostando dan de baja el fundamento porque denostan a quien lo dice. O sea, es una práctica. Sí, claro, más vieja. Esto, que, más vieja que el escarapela. Pero me parece que el detonante también, el punto de encuentro, como decía Esteban, fue esa extensa cobertura de la asamblea. Pero me parece que venía gestándose el movimiento, una suma de malestares. Que además, ya más que malestares, fueron cuestiones muy preocupantes como meterse con las familias y con los trabajadores y trabajadoras municipales, eventualmente, ¿no? Y eso también, o sea, no hay un límite claro ahí y había que ponerlo. Totalmente, y eso es lo que incomoda y eso es lo que... no hubo una respuesta oficial, también hay que decir, a esta carta abierta, a este comunicado. Hubo algunas declaraciones en algunos medios de parte del intendente interino que intenta apuntar el eje solamente como si fuera una cuestión económica, ¿no? Tratando de no seguir hablando del resto de los puntos, porque son varios de los puntos. La asfixia económica es uno. La entrevista a mí me generó, la verdad que, bueno, no puedo decir lo que me generó, pero... Decilo. Sentí que este mandatario se sentía impune, que minimizaba absolutamente el hecho, que era todo por un tema plata, se autoarrogó, ratificando lo que decimos en la carta. O sea, ¿cómo podés estar en dos lados del mostrador? Sos municipio, tenés que dar pauta oficial a los distintos medios, tenés un medio y te autodás pauta. ¿Es legal? No es ético. Puede ser posible, sí, pero claro. Éticamente, digamos, no está bueno. No. Pero a lo que voy es y la impunidad de no pasa nada y despedimos gente porque no hacen las cosas bien. No, están despidiendo gente porque piensa distinto. Claro. Y no estamos hablando de un hecho aislado. En caso familiar mío, a mí me pegaron debajo de la cintura. Le pegaron a mi familia debajo de la cintura. Claro. Pero no es nuestro caso el único hecho. Están haciendo lo mismo con muchas personas. Y eso también es lo grave. O sea, se sienten impunes, oprimen, despiden, manejan el poder, quieren tener sometido a toda la gente que está, por ejemplo, dentro del ámbito municipal trabajando. O sea, levantás un poquito la voz y ya te están picando el boleto. Con un descaro, con una soberbia. Y, a ver, son funcionarios públicos. Tienen que ser mejor que un ciudadano común. Sí. Yo siempre pienso en la actitud propositiva. A ver, muchachos, y lo vuelvo a subrayar, lo he dicho muchas veces, no les hace falta hacer estas cosas. Claro. O sea, gobernar es otra cosa distinta a oprimir. Acá está la diferencia. Absolutamente. Y además de todo esto, hay, que está mencionado en la carta, un manejo de la comunicación que busca silenciar por un lado y generar una única voz a partir de la creación de lo que se denomina acá medio fantasma, ¿no? Que son estos medios básicamente basados en Facebook, que nadie firma, que nadie da la cara de lo que pone ahí, pero que es muy llamativo el accionar. ¿Querés contarlo vos, Pamela, un poquito? Y que dice cosas tremendas, cualquiera de los temas, por ejemplo, con la cooperativa de agua, era impresionante respecto al mecanismo que se utilizaba con grandes titulares, agrediendo específicamente la figura, por ejemplo, de Belén Gurruchaga, de ser empresaria, hotelera. Al barro de no sé qué, no me acuerdo. Claro, y que eso mismo, de operar de eso que no se sabe ni siquiera quién lo escribe, es que son Facebook que en definitiva tienen muy pocos seguidores, pero que la gracia es tomar de ahí para que gran parte de los funcionarios, casi al mismo momento, eso es muy fácil de ver. Nado sincronizado, se llama. Se republican noticias y se instalen como si fueran una verdad. Y eso es de total gravedad. Y en el medio los agravios, ¿no? Los kirchneristas se quieren apropiar de la cooperativa de agua. Ahora los kirchneristas buscan el tarifazo. Si uno ve Merlo 24, se ve cuáles son las últimas publicaciones que hay, ¿no? Es muy llamativo además que muchos de estos medios dejan de publicar durante mucho tiempo, sí. Y cuando hay algún hecho como lo de la cooperativa o elecciones... Aparece, ¿no? Sí. Otra persona directamente muy estigmatizada ha sido Gerardo Domínguez de la cooperativa recuperadora. Sí. O sea, con nombre y apellido, total. Estos medios... Que era drogadicto, claro, que eran sucios. O sea, un ministro de turismo le dijo que se deje de drogar. Sí, sí, sí, sí. Absolutamente estigmatizante, bueno, es gravísimo. Este modelo es el que intenta instalarse. Entonces, esto también es parte de esta defensa propia, casi sí. Te diría, de no solo de los comunicadores, sino de la sociedad en general. Del sistema democrático. Porque si nosotros permitimos este modo de operar, que decimos no es aislado, es repetitivo, lo que se está socavando acá es la democracia, ¿no? Porque, bueno, justamente quienes firmamos ni siquiera compartimos ideológicamente todo. Capaz que nos ponemos a debatir del Estado y las políticas públicas y hay diferencias, pero sí la libertad de expresión, lo de poder tener miradas diferentes, eso enriquece la democracia. No, y una cosa, porque si no la gente se piensa que son todas pálidas. Bueno, estas son las pálidas, claro. Pero me parece que el gol de media cancha, tenemos una buena noticia, el gol de media cancha para nosotros en esta expresión institucional de todos los comunicadores es que el Foro de Periodistas Argentinos estableció un informe oficial que no es menor, señalando casos de censura y apriete en la provincia de San Luis y específicamente en la Villa de Merlo. Que FOPEA salga con un informe institucional da cuenta de la veracidad de todo lo que estamos fundamentando, de que hay pruebas al respecto y que estos muchachos tienen que aflojar la pata porque si no la cosa se viene mala para ellos. En el sentido de que, a ver, basta de impunidad, basta de soberbia. 150 cambios, vos hablas con cualquiera que no esté dentro del ámbito político hoy en la Villa de Merlo, vas con un vecino común y te dice, che, está muy agrandado estos pibes, ¿qué les pasa? Uy, mirá las macanones que se están mandando. Pero el más llano que no está ni empapado del diario, del cotidiano de la política, los movimientos de gestión, nada. O sea, la soberbia se palpita en el ambiente de Merlo. Creo que eso quedó muy de manifiesto justamente en la asamblea de la cooperativa del agua. Totalmente. Que generó una conciencia, una movilización que se reflejó además en la participación de los socios y socias, ¿no? Histórica, sí, 400 socios participaron. Sí. Claro, por eso pienso digo. Que se quiso trasladar el modelo del gobierno nacional a lo local sin hacer lecturas de que todavía acá tenemos idiosincrasia pueblerina, si se quiere, ¿no? Hay algo de que nos conocemos todos, porque también es muy común en los relatos. Yo a Bruno, a Juan, los conocía de chiquito. ¿Viste? Hay como esa cosa que ahora molesta mucho las actitudes personales y los ataques a los vecinos que también nos conocemos todos. A quienes fuimos atacados también nos conocemos. Claro. Entonces me parece que ahí hubo una mala lectura también en eso de traspolar lo nacional a lo local. Y de todos los hechos que han pasado con esta gestión, el más, y quiero repudiarlo absolutamente de manera personal porque uno conoce la coherencia de vida, el más repudiable fue la persecución encarnizada hacia Mario Nicoletti. Claro. O sea, ambientalista. Tiene una línea de coherencia, Mario, era profesor mío de matemática. Yo lo agarro a Mario hace 40 años atrás y lo agarro hoy y es el mismo tipo con sus mismos principios y nunca cambió rumbo. Le metieron todo el aparato del Estado. El ministro dos drones personales del ministro, según lo que argumenta el ministro, para sacarle fotos aéreas y contarle las costillas de sus propiedades porque tiene grandes intereses inmobiliarios. Los Álvarez nunca tuvieron eso. Pero bueno, este comentario irónico. Ironía onda. Aclaración. Pero bueno, eso fue lo más visible, o sea, pero denostarlo, mandarle inspectores a controlar, o sea, a ver dónde estaba la falla. Claro. O sea, no había inspectores en Merlo porque estaban todos acá en el predio de acá de la casa de Mario, más o menos. Pero bueno, absoluto repudio y solidaridad. Por eso traía estos ejemplos, ¿no? El de Gerardo, bueno, ahora traes el de Mario, lo que ocurrió en la cooperativa de agua, porque quiero decir, esta carta refleja esa reacción que se canaliza a través de quienes por ahí tenemos la posibilidad de hacer oír mejor la voz, pero que recoge también preocupaciones que están en la sociedad y que no es nuestra intención o nuestra tarea darle una respuesta política en el sentido partidario a esto. Eso se ocupará alguien más, si quiere ocuparse o no. Justamente para sacarlo de esta cuestión de son cucas y qué sé yo, ¿no? O sea, hay una preocupación, un malestar en la sociedad que está reflejado en la carta y que excede, me parece, la cuestión de los comunicadores, que están de manifiesto en estos mecanismos que pueden ser más visibles por el tema de la distribución de la pauta, la aparición de las páginas fantasma, la propiedad de un medio, como decías Esteban, de alguien que está ejerciendo como intendente y a la vez difundiendo sus propias cosas. A ver, este comunicado lo distribuimos en todos los medios y luego en la entrevista que le hicieron el intendente dice, uy, me hubieran dicho y yo firmaba. Sí, fue muy contradictorio porque dice, No, contradictorio. Yo hubiera estado, Pablo, yo hubiera firmado, pero no estoy de acuerdo. Pablo, bueno, no contradictorio, absolutamente irónico, soberbio. Un objetivo, yo creo que el objetivo también es confundir a la gente, ¿no? Porque vos lo escuchás al intendente diciendo, yo también hubiera firmado. Entonces, no te queda muy claro de qué lado está. Y ahí yo también una cosa que es aclarar que existe una ordenanza, está legislado la pauta, que efectivamente el municipio está es casi su responsabilidad poder difundir los actos que lleva adelante, las actividades, lo tiene que hacer. Y existe una ordenanza de 2010 que no se está cumpliendo y eso también es grave porque no se sabe cuántos son los millones que se sabe que son millones, pero no está claro a quién están dirigidos esos millones que tienen el objetivo de difundir, que no son actos partidarios, ahí sí, sino que son los actos que tienen que hacer las actividades que hace el municipio, que hace su gestión. La ordenanza específicamente en ese sentido es establecer que hay un dinero disponible para todos los medios de la localidad distribuido de manera equitativa para fomentar la multiplicidad de voces. Eso es un poco el espíritu de la ordenanza. Que después haya criterios es lógico también. Bueno, principal criterio, según uno ve la ordenanza, es la igualdad y el equilibrio, la distribución de dineros para los medios independientes. Cuestión de que puedan seguir funcionando, tengan un respaldo para poder dar cuenta de su accionar a través de su perfil y todo lo demás. Ingresamos a la nebulosa de los concejales que piden informes de balances trimestrales y no aparecen. Claro. E incluso, si a los concejales no les dan bola, imagínate a nosotros. Pero bueno, hay que insistir. No, y no hay claridad en el balance general. Esto es como un puntito más. Incluso en esto que vos decías, ¿no? Del sostenimiento de los medios, incluso para difundir las actividades oficiales que la población se entere a través de los distintos medios que tienen su línea editorial, pero que hay cosas que son institucionales, que son generales, que deben llegar a la población a partir de información que genera eventos o situaciones que del propio municipio o del Consejo Deliberante, ¿no? Exacto. Y que es necesario que la población esté informada sobre eso también, o sea, incluso hasta ahí. Sí, inclusive en ese punto hay dificultades, porque el orden del día del Consejo Deliberante tampoco está llegando, hubo ahí un corte en la comunicación y tampoco está llegando, o llega último momento, es dificultoso eso también, si es que uno quiere brindar la información de qué se va a tratar en el Consejo, que es un lugar muy importante donde se definen cosas estratégicas para la comunidad. Ni más ni menos, ni más ni menos. Esto seguramente va a tener una continuidad. Porque no es la intención, bueno, decir, bueno, ya está, ya lo dije, ¿no? Del otro lado de la cancha, la idea es que esto se disuelva rápidamente. Exactamente, por eso lo digo. Y que la gente cambie de, o sea, cambie de canal, por así decirlo. Sí, sí. Pero no. De canal no va a poder cambiar. De canal, no, no, cambiar en cuanto al sentido de, sí, de dejar de hablar de este tema, pero... No, obvio que no, se va a seguir insistiendo, desde este lado de la cancha se va a seguir insistiendo en la claridad, porque acá lo que estamos hablando es, señores, defiendan la democracia, son funcionarios públicos, den explicaciones de sus actos, y de última, tienen medios que les pagan publicidad para que hablen maravillas de su gestión, clarifíquenlo, pónganle un nombre, que aparezca la cara del muchacho de Merlo 24, que aparezca, o muchacho o muchacha, no se sabe, o muchache, no sé, que aparezca alguien del Cronista de la Costa, que te largue una línea editorial luego de que largamos el comunicado, dándonos un excelente ejercicio de cómo hacer periodismo, y que chequeemos fuentes y que no, bueno, que se creen una, como que avanzamos con prepotencia ante esto y que demos información certera, porque en todos nos agarramos de eso, y el Cronista de la Costa publicó, y lo tiro acaso porque fue una aberración de fake news. Sí, ¿viste? Sí. Dijera un chiste, dice, no reúne ni las mínimas condiciones asépticas de operación política, eso. Uh-huh. Claro. Sí, sí, sí. Porque sí, que Iván, sí, de Río, sí, que del palo del PJ, había entrado a la cooperativa de agua porque Belén lo había... ¿Te acordás? O sea, el asesor. El asesor. O sea, nunca existió esa situación y el chabón lo tiró, chabona, lo tiró liviana, o sea, como sí, si nada, para embarrar. Exacto, embarrar. Me parece que ahí también no se alcanza tal vez a evaluar el impacto que tiene para las vidas personales, porque bueno, claro, listo, salís con ese titular, después no salís a aclarar. No. O echaste a alguien, ¿no? ¿Qué pasa con esa persona que es despedida? ¿Cómo impacta en lo personal, en lo familiar? La difamación también tiene, o sea, todos vivimos acá, tenemos familia acá, los trabajos, o sea, y eso no hay un resarcimiento, no hubo jamás una pedida de disculpa, no, una reflexión, un análisis al respecto, ¿no? Mm. Y eso también creo que es una de las cosas que molesta, y por eso la importancia de esta carta, que es no dejar pasar este tipo de acciones. Exactamente, exactamente. Y que tiene que ver con esto, como decía, como hacía en la introducción, ¿no? No dejar pasar. No siempre es culpa de la dirigencia política. Cada uno también tenemos que hacernos total, cargo de nuestro rol, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y poner la cara, la voz, la letra escrita, lo que sea, para hacerlo saber y sentar posición. Y después la discutimos, no hay problema, pero discutimos, sí, no con un fantasma. Sí. Discutimos personas con reales, personas y con racionalidad. Y también trazando una línea muy fuerte, que no puede existir sistemas estandarizados de opresión, amedrentamiento. Uh-huh. Hacia las personas. Eso ocurrió en la dictadura. Ya, sí, está. Claro. Sí, sí. O sea, pibes, estamos en la democracia. Sí, sí. Se creen patrón de estancia, se compra una estancia y se dediquen a criar ganado, pero es un municipio. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Y seguiremos, por supuesto, viendo cómo evoluciona esto y seguiremos conversando. Gracias. Por supuesto que gracias por la invitación. Gracias, chicos, a ustedes. Muy bien. 11:36. Ya está Pablo González, porque ahora nos dedicamos a la parte cultural, libre. Libros. Hay que compensar. Hay que compensar. Relajemos. Relajamos. Perdón, sí, sí, a los que estaban viendo la transmisión en vivo, que me olvidaba de enfocarle. Disculpen, pero estaba escuchando. La dirección de cámara. Sería yo y hablaba Esteban. Fallida, fallida mal. No importa. Tenés movilera para la cámara, Esteban. Tenés movilera nueva para la cámara. Claro. Vamos, no, todavía. No, no, no. No, no le gusta. No, no, se cuelga la movilera, se cuelga escuchando y no mueve la cámara. Ahí está. Bueno, vamos entonces, un poquito de música y ya seguimos con más Mira Vos. Primero. Yo haría mi nido vestido. Revoloteando, dos, dos, dos, dos, Don Julio Tello para vos. Y adentro, ¿por qué sos tan bonita como las flores? Como las flores. Yo quiero ser el dueño de tus amores. En el jardín de mi alma serás dichosa. Cada sábado, desde las 10 horas, no solo le damos un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Mira Vos. Ahí, ¿qué es lo que, no me acuerdo qué es lo que pasaba? Ah, José Luis Aguirre. Ah, cierto, sí, sí. Un gatito cuyano creo que era, no lo tengo tan claro, pero creo que es un gatito cuyano lo que sonó. Estuvo ayer en la Peña del Tatita, así José es. Luis. Bueno, bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Vamos a tratar de bajar, de relajar, bien, de disfrutar también de estos libros que nos traes cada 15 días. Así que allá vamos. Todo bueno, suyo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. También, a ver, yo me quiero subir a esto y también los libros tienen que servir para poner en cuestión también, para tensionar también. ¿Es a mí, y en esto voy a sentir con Pablo, no me gustan los libros que tranquilizan. No me gustan. A mí me gustan los libros que tensionan, que incomodan. Esa es la palabra justo. Me parece que esa es la función hoy que entendemos que deben tener ciertas lecturas. Ajá. Me parece eso. Y por eso hemos traído tres, traje acá. Particularmente el segundo es incómodo y el que creo que va a estar dedicado para Ceci, le va a encantar esa segunda recomendación. Ajá. Bien, atenta. Bueno, voy con el primero. Miren qué linda edición de Shiro, Choi Jin-yoon. Diría mi papá, los coreanos ponen los nombres, tienen una lata y según cómo suena, ponen los nombres, decía mi papá, ¿no? Choi Jin-yoon, una muy joven escritora coreana que la pegó en el ángulo, la puso con esta novelita, ¿Hacia dónde se pone el sol? Algunos lo comparan, ¿sí?, esta primera novela de una joven escritora coreana con la serie The Last Act, El último de nosotros, la serie, con Soy leyenda, de Richard Matheson, clásico que fue escrito en la década del 50 y que luego se hizo una película súper taquillera. Lo comparan con eso, como si faltaran series sobre virus que atacan la condición humana o de zombies, viene Cho Jin-yoon y hace un libro bellísimo que se llama Hacia dónde se pone el sol, que algunos, los más auspiciosos, prometen que se viene serie, la primera serie sobre un virus de zombies coreana. Me interesa. Mucho. Me mucho. Interesan las series coreanas. Y la literatura coreana tiene un auge. Está bueno, porque está entre dos potencias. No son, no tienen esa fineza y esa agudeza y esa melancolía japonesa, ni tampoco tienen esa cosa masiva de los chinos, ¿no? Uh-huh. Están en el medio, están divididos políticamente, y todo lo que sale de Corea, sí, a la literatura actual le interesa. Por eso tenemos escritoras como Cho Jin-yoon, de menos de 40 años, que ya son prácticamente bestseller. ¿Hacia dónde se pone el sol? ¿De qué se trata? Hay un virus en Corea que de un día para otro empieza a arrasar con la población mundial. Dos hermanitas quedan huérfanas y van en un camino hacia un lugar donde únicamente buscan un clima más apacible y que no sea ese invierno atormentador de Corea. En el medio, la gente va muriendo, un paisaje diptópico de ciudades arrasadas, hay legiones de caníbales, porque dicen de que la única cura para ese virus sumamente mortal es alimentarse de los hígados de niños. Entonces hay las pandillas de los buenos y los malos, hay sobrevivientes, hay mucho camino. Tremenda. ¿Todo eso en ese librito? Es muy buena, porque ahí está el arte de hacer una serie como de Last Up, o claro, como Guerra Mundial Z, o como el mismo Soy Leyenda. Soy Leyenda es un libro que no hemos recomendado acá, pero que hay que recomendar. Un libro que es sumamente hermoso, porque no solamente es cinematográfico, sino que también es que profundamente humano. Pone en tensión la condición humana, lo que somos capaces de hacer para defender a uno de los nuestros. Entonces tenemos hordas de familias que van escapando de otros humanos, guerra por el combustible, guerra por la comida, un clima arrasado, un sistema económico totalmente colapsado, los bancos ya no tienen sentido, para qué existir. Entonces, la moneda de cambio son los minerales. Entonces, Cho Jin-yoon, lean el libro antes de la serie, porque antes de la serie que vendrá, que no sabemos que vendrá, todavía, seguramente. Así que elegí una partecita para leer, porque son de esos libros que donde abrís la página hay algo lindo. Solo pienso en una cosa: no dejar a Miso sola. Así que tengo que sobrevivir como sea. Como estoy viva, debo cumplir con mi deber. Mi deber es no dejar a Miso sola. Esta orden es la plegaria que me consagro a mí misma, como un signo de repetición sin fin. Mamá le pidió a papá, antes de morir, que cuidase a sus hijas. Papá me pidió, antes de morir, que cuidara de Miso. Miso, como la llave secreta de una leyenda, se había convertido en la petición de mamá a papá y de papá a mí. ¿Qué le podría pedir yo a Miso en mi lecho de muerte? Ama. Le pediré que ame. Miso, tras recibir mi petición de amor, encontraría la manera de sobrevivir. Con el amor en brazos, podría abalanzarse hasta el fin del mundo. Bellísimo. Y así empieza. Y así empieza. Así empieza. Está muy bien. Me gustó mucho este libro, está muy bien cómo está organizado, porque hasta eso es cinematográfico. En el prólogo es una mujer de 87 años, que es una de las protagonistas, que cuenta: esta es mi historia. Claro, yo te iba a preguntar, ¿está escrito, por lo que leíste, está escrito en primera persona? No, está en varias personas, en varias primeras personas, ¿no? Porque los protagonistas son tres. Son dos hermanas que luego los encuentra otra chica joven que va escapando con su familia y crea un vínculo muy especial con la menor de esas hermanas. Okay. Entonces le da primera voz, está muy buena la pregunta que hiciste, le da primera voz a varios personajes. Ya, está bien. Perfecto. Cada uno de los personajes está organizado como va viendo la situación esos tres personajes centrales. Dory, que es Gina, Dory y Miso. Bien. Muy lindo, muy entretenido. Juvenil, seguramente que sí, juvenil. Lo vamos a recomendar muchísimo. Cho Jin-yoon. Muy bien. Interesante. ¿Viene el revulsivo? Muy interesante. Viene el revulsivo. ¿Y este qué? Ah. Este es dedicado para Ceci. A ver. Libro de la vida, de Ximena Barbeito. ¿Quién es Ximena Barbeito? Es una científica, becaria del CONICET, es licenciada en antropología y doctora en ciencias naturales. Debe tener menos de 35 años. ¿Mm? Uno de lo dice ahí, uno de los exponentes de nuestra educación pública, ¿no? ¿Qué hace con a ver cómo junta estas dos disciplinas, las ciencias naturales con la antropología, en el libro, El libro de la vida? Hay muchos libros que tratan de darle sentido a la línea temporal de nuestra existencia. Dice que vivir se trata de organizar partículas y células, básicamente eso es lo que hacemos, ¿no? Vamos transitando una línea de nuestra vida, nacemos, vivimos, maduramos, nos reproducimos, llegamos vamos declinando y hasta la muerte. Lo que hace Ximena Barbeito acá es darle un sentido cultural a esa línea de la vida, Entonces toma elementos de diferentes culturas, cómo van tomando estos estadios, que ella dice particularmente, esto no es un estadio, este ciclo no es un ciclo lineal, sino que el ciclo lineal lo da la biología, pero lo que hace a este que sea un círculo es la cultura. ¿Cómo toma diferentes culturas o incluso mismo la misma ciencia estas etapas de la vida? Hay un capítulo espectacular que se lo dedica al nacimiento, sobre cuáles son las particularidades que tiene un nacimiento por cesárea de un nacimiento natural. Por ejemplo, ¿cuál es la función cultural de llegar a cierta edad que vemos ser cuidados? Y hay otra edad donde nuestra función es cuidar a los otros. ¿Cómo atraviesa diferentes culturas? Tiene un ejemplo, y volvemos a la cultura coreana. Los coreanos tienen una costumbre milenaria de festejar el primer año de vida de un coreanito, el primer año de vida, como una especie de cumpleaños, donde ponen las familias, ponen en una gran mesa diferentes objetos. Y el futuro de esa persona, de ese pequeño bebé, va a estar definido por cuál es el primer objeto que agarra. Entonces dice que hay todo como una cosa de los tíos quieren ponerle hasta un microscopio para que sea científico, claro, sí, un libro, o ponerle una sartén, o ponerle algo, y eso va a definir, ¿no? Y luego también tiene otras cuestiones alrededor de la longevidad, por ejemplo, esto que venimos diciendo de que nos vamos haciendo cada vez la población más longeva, que esto no solamente tiene que ver con una cuestión biológica, con el descubrimiento de vacunas o el descubrimiento del genoma humano, sino tiene que ver con otras cuestiones profundamente culturales. Sino ella define por qué hay diferentes sociedades donde el promedio de vida está por encima de los 90 años, por ejemplo, en una región que está en la Costa Azul, donde hay personas que viven hasta los 110 años y son culturalmente hábiles, y en otras regiones donde no hay guerra, por ejemplo, los promedios de vida son muchísimo más bajos. Claro. Entonces, es un libro sumamente interesante, está editado bellamente. Sí, con diferentes partes, ¿no? Elegí una de estas, ¿no? Dice, y aparte está muy bueno porque eso, ¿se acuerdan cuando salieron a pegarle a los diferentes estudios del CONICET? Como por ejemplo el ano de Batman, sí, o el alfajor de Córdoba, todo eso. Sí. Bueno, tiene que ver porque básicamente la presentación de estos estudios tienen que ver justamente con la creatividad o la forma de presentar un estudio. Uh-huh. Un estudio, ¿no? Por ejemplo, dice, la cesárea no es solo brasilera. Uh-huh. Para llegar a este lado del mundo, muchas personas han tenido que superar una prueba complicada. Pasar por el canal de parto, un conducto que forman los huesos de la pelvis y que está recubierto por músculos y ligamentos. En los partos vaginales, el feto atraviesa el canal de parto de la madre, que en algunas partes se estrecha y algunas permite un descenso más fácil, hasta que finalmente llega atravesando el cuello uterino al orificio de la vagina. Mientras que otros animales, incluso primates muy parecidos a los seres humanos, como los chimpancés, tienen al nacer una cabeza bastante más chica que el canal de parto. Nosotros pasamos justo. ¿Es posible que caminar en dos patas y nacer con un cerebro grande al mismo tiempo tenga este precio o algo que ver con esto? Muy, muy, muy interesante, ¿no? Incluso dice de estudios que han hecho, en estudios de comparación con dos grupos, entre el desarrollo o la expertise que han tenido niños que han nacido de forma natural que los niños que han nacido por cesárea. Las diferentes expertise que han tenido en su vida a lo largo del tiempo. Ajá. Y da que hablar. Mira. Da que hablar. Sí, sí. Incluso dice que larga la teoría que posiblemente la definición y la división de los primates y nosotros, que no solamente está dado por la posibilidad de erguir y caminar, sino que también esto es un hecho cultural que tiene que ver con la forma en que nacemos. Por eso nosotros tenemos la cabeza más grande al nacer, de modo y haciendo lugar. Es interesantísimo el libro. Es para leer de a poquito. ¿Sí? Es para subrayarlo, es para comentarlo, para llevarlo a una charla. Está excelente. Nos hemos convertido en fan de Ximena Barbeito. Vamos a seguirla, me interesa mucho el libro. Jovencísima investigadora del CONICET. Así que bueno, me gustó mucho este libro. Bien. Bueno, y dejé para el último un libro muy especial para nosotros. Ya habíamos hecho una especie de anticipo. El encuentro pasado, porque justamente hoy nos vestimos de gala, ¿sí? Y presentamos en la librería Amor Seco la última novela de Francisco Moulia. Un escritor que nosotros queremos muchísimo porque nos viene acompañando desde los inicios de la librería con unos talleres que ya llevan 4 años. Tiene un grupo de fieles seguidores que hace 4 años viene desarrollando el taller cada 15 días. Y este es un libro, Amor Seco, que ya hicimos una especie de adelanto la vez pasada. Sí. Es un libro muy interesante porque le da una vuelta de rosca a un nuevo universal de la literatura que es la elaboración de los duelos. ¿Qué hacemos con ese rencor? Francisco Moulia, en este, es un libro muy personal de él. No solamente es personal porque el protagonista, que es en primera persona, se llama Mou, porque es escritor y porque hace un tiempo se vino de la gran ciudad a vivir al monte, como le dicen los porteños a nuestra sierra, el monte, claro. ¿No? Entonces, es muy personal por eso, y además es porque nosotros conocemos a Francisco y es un libro que, donde abrís la página, hay una frase que es instagramiable o para publicar en Facebook, está cargado de un simbolismo y porque marca un camino, no solamente un camino que tiene que ver con cómo dejo al amor ese que me dañó, sino no solamente cómo dejarlo, sino qué hacer con ese rencor que me dejó ese amor. Cuenta la historia de cómo buscarle la vuelta a despedir a un amor que ya no era igual que hace mucho tiempo. Dice: hace casi 2 años dejé la ciudad y me vine a vivir al monte. Nunca tuve fantasías de horticultor ni ambiciones de serenidad hippie. Vine porque en el lapso de 2 meses lo perdí todo. Y acá tenía algo parecido a un refugio. Llegué escuálido, ojeroso y con un galope cardíaco que a veces se parecía mucho a la angustia, otras al rencor. Vine al único lugar que me quedaba solo para seguir existiendo y que en esa necia perseverancia quizás apareciese en algún momento un impulso de resurrección. Gemma ya no está. Quedó lejos. La mugre que dejó su despedida se me fue integrando a este paisaje mineral, polvoriento y seco. En este monte solo prevalecen formas con espinas. Todo en este monte está defendiendo de todo a este monte. Hay una guerra muda hacia donde miremos. Gemma, ese recuerdo roto de Gemma con el que me vine, terminó de desangrarme en ese tránsito por llegar a este lugar. Un libro que va a ser un gusto, porque yo voy a acompañar en la presentación de Francisco. Y Francisco, bueno, estuvo viviendo, fue becado a la beca Guggenheim, estuvo viviendo en Canadá mucho tiempo, en Italia. Hemos recomendado acá sus libros, Delfines en Venecia, que lo escribió en Italia, y Los Infieles, que lo escribió en la Patagonia. Así que bueno, desde ya voy a aprovechar para invitar a todos los oyentes hoy a la tarde, 7:30 en Exámetro, vamos a tener el gusto de presentar la novela, la última novela de Francisco Moulia, que es nada más ni nada menos que Confactotum, una editorial importante, ¿sí? Francisco Moulia también hace poesía, es editor, y es una persona maravillosa, bellísima. Gracias a él hemos conocido a varios escritores, y bueno, es un amigo de la casa entrañable, así que va a ser un gusto hoy a las 19:30 a la presentación de Amor Seco, la última novela de Francisco Moulia, allí en la librería. En la librería. ¿Que está en? Ciprés 180. Ciprés 180. Sí. La dejamos, bueno, lindo, corté el césped, así que está todo muy lindo. Está prolijito. La parte esa que no se ve de... No se ve, pero qué hago de, que, de la preparación. De la preparación. Bueno, Pablo, nos vemos a la tarde. Nos vemos a la tarde. Muchas gracias. Y también les quiero recordar que mañana estamos de peña, de Festi Peña. Mañana hay Festi Peña y es en la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Espera que estoy buscando ahí toda la información. Yo estoy en la misma y no arranca la tableta. Yo la tengo acá a mano, la tenía a mano, pero estaba en otra. Ahí llego, porque mañana, domingo 5 de octubre. Si sos suscriptor de la radio, tenés entrada. Sí. Si no, hasta hoy no pregunté si todavía hay anticipadas hoy. No sé. Bueno, ahí consulta entonces a la gente de la radio. Ahí si me avisan si todavía hay anticipadas, que estaban a 3.000 en puerta, el rango es entre 5 y 10. Tampoco es muchísimo para ir a disfrutar de cantina, música en vivo, obviamente es peña, así que va a haber baile, va a haber sorteos, va a haber radio abierta, va a haber representantes de los programas de la radio hablando de distintas cuestiones que tienen que ver con la actualidad y con todos los temas que se tratan en esta radio, que son sumamente diversos. No le pongamos mala onda mañana. Demos buena noticia nosotros. Ayúdenos a ver la realidad, si nos ayuda a decir, bueno, estamos en la Fetipeña, pasó esto que es lindo. Hay que tomar alguna bebida espirituosa previamente, que ahí relaje, que afloje un poco. Eso va a haber también, así que acérquense a la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Desde las 13 horas ya pueden ir a disfrutar, a encontrarse, a bailar, a escuchar música, a tomar, comer algo rico y a colaborar, porque eso es lo importante, participar como comunidad para que esta radio esté cada vez más linda, porque todo lo que recaudado va a ser usado para las reformas que la radio necesita. Así es, así que planazo. Planazo de domingo. Planazo de fin de semana. Va a estar el día lindo y primaveral. No va a ser ni tanto calor ni tanto frío. Así que, más o menos. No, yo para un domingo hermoso. Desde este momento decretado. Por la duda me había asegurado hoy 19:30 la presentación del libro. Que es al aire libre. Así que. No, hoy 19:30 va a ser calorcito. Sí, va a estar para mañana, fría. Mañana ya va a estar más para el vinito. Mañana va a estar para el vinito en la Festi Peña. Nosotros nos encontramos el sábado que viene. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Chau. Chau. La vida es simple.